Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando. Una herramienta para la acción. Historia de la clase obrera. De los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas noches, acá estamos inaugurando nuestro programa Trabajo de hormiga número 19. Décimo noveno sería. Décimo noveno. Bueno, muy contentos de estar de nuevo acá. Hay un lindo programa planteado. Tenemos varias bajas, hay que reconocer en el equipo. Estamos Tony Martínez, que nos habla, Santiago Camuñas en el estudio, y está Daniela acompañándonos en la operación, como siempre. Esperemos que en algún momento llegue alguno de nuestros co-equipers y o invitados que van a aparecer seguro. Sí, Augusto ausente con aviso, Mauro en Jujuy. Así que bueno, acá estamos con Daniela en la operación. ¿Qué tenemos para hoy, Tony, en este 19 Trabajo de Hormiga? Bueno, hoy para actualidad tenemos un tema bastante, digamos, una especie de repaso de lo que ha pasado este último medio año con las paritarias en Tucumán. Hay un tema bastante meneado, que es el tema del retraso de los salarios con respecto a la inflación. Lo que han conseguido los gremios en las paritarias y qué relación tiene con en cuanto, digamos, los porcentajes se dividen normalmente en dos o tres partes, o sea, se han acordado un aumento de, escalonado, y bueno, terminan pagándose el aumento definitivo que se ha acordado a principios de año, en septiembre, por ejemplo, hasta, claro, o octubre, qué sé yo, se paga el último cachito que se aumenta. Entonces, bueno, eso seguramente va a tener una correlación con la inflación que tengamos hasta esos días. Mi pronóstico es muy agorero. Creo sí. Que se lo va a comer la inflación a los aumentos mal, digamos. En realidad, los aumentos era una recomposición por la inflación pasada, que nunca sabremos cuánto fue exactamente. Y bueno, la inflación creo que mantiene su ritmo, no sé si cuánto será la real anual, pero por ahí me parece que el señor Pueblo dice que más o menos el 25 o 30% anual debe ser. Sí, recordemos también que bueno, el mecanismo de paritarias es a través del cual los distintos gremios, las distintas ramas de industria, o sea, de ocupados en general, industria, estatales, docentes, bueno, todos los tipos de trabajadores generan reuniones y acuerdos de paritarias con las patronales, el Estado, las empresas y los distintos tipos para esto, acordar aumentos de salarios, ¿no? El gobierno nacional puso un techo del 19% a principio del año, entonces bueno, ahora haremos un repaso de acá paritarias específicas locales, qué pasó con ese techo del 19%, qué gremios lograron acuerdos superiores y cuáles son más o menos esos acuerdos, y bueno, intentaremos charlar un poco las conclusiones del caso, ¿no? Bueno, y aquí estamos dándole la bienvenida a Gonzalo, que llega sobre la hora, pero llega bien tarde. Bueno, son 8 minutos tarde, en Tucumán es puntualidad inglesa. Y bueno, de actualidad ya hablaremos después un poquito más extendido. Otro tema que tenemos para hoy es, bueno, gastronómico, el tema del locro. Bueno, ¿cómo es el locro tucumano típico? ¿Qué cosas tiene? ¿En qué ocasiones se come? ¿Cómo cocinarlo? ¿Cómo comerlo? ¿Cómo digerirlo? Exacto. Toda la información necesaria para que nuestros oyentes y oyentas coman locro. Algo más de tema libre, si tenemos tiempo, que era el de los apodos, de los... Sí, podemos ir hablando de algo que la otra vez también salió, ¿no? Con esto de que estamos viendo cómo se hacen empanadas, bueno, el tema de las costumbres tucumanas. Exacto. También. Claro, porque, por ejemplo, cuando hablemos de locro, vamos a tener que explicar qué es pulsudo. Claro. Ah, que es un vocablo tucumano, o por lo menos yo creo que es tucumano, que no sé si se usa en otro lado, y se usa específicamente para el locro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos comunicación desde Jujuy. Vamos, sí, a establecer también en una mezcla de actualidad, historia de la clase obrera, el tema, vamos a estar repasando el tema del apagón, tema que ya vimos en nuestro trabajo de hormiga 3, 4, por sí, ahí, uno de los primeros trabajos de hormiga, el apagón de Ledesma en Jujuy, donde, bueno, se produjeron muchas novedades después, casi en ese momento, pero desde que el programa nuestro, donde hablamos, hasta ahora pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo, bueno, se cumplió la semana pasada un aniversario de este hecho del apagón de Ledesma, una marcha en Libertador General San Martín, allá en la provincia de Jujuy. Y además, en paralelo, se inició el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Entonces, bueno, vamos a estar comunicándonos con los compañeros de FM Pueblo de Jujuy, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, para, bueno, que nos den un informe de ambas actividades, ¿no? Cómo está todo por allá. Bueno, y en respuesta a nuestros pueblos, vamos a hablar un poco del movimiento Occupy Wall Street, o Occupy Wall Street, no sé bien cómo se pronuncia en inglés, pero que son unos muchachos que se inspiraron en las manifestaciones de Egipto y Túnez para armar algo que tuviera que ver con, bueno, a este modelo lo manejan las minorías y nosotros somos los que lo pagamos. Y bueno, ahora le vamos a contar un poquito cómo se ha creado, cuáles son sus objetivos, cómo ha evolucionado, digamos, están activos. Está bastante interesante, digamos, un fenómeno parecido al de Indignados, digamos, que comenzó en Madrid, se extendió por toda España. Bueno, el Occupy Wall Street ha generado una cosa parecida, una especie de mancha de aceite en todo el país, el gran país del norte. Pero lo bueno que ellos mismos, digamos, critican al imperialismo, digamos, dicen, bueno, hay que derrotar al imperio norteamericano, armamentista y toda la historia, eso está muy interesante, la verdad. Sí, y además también un poco desde la distancia, por ahí sí, un movimiento que tuvo algo de prensa, pero conocer un poco qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Que no solamente es lo que vemos por los medios, es su cultura, o sea, también hay algo que se va moviendo por debajo, como en este caso, el movimiento de Indignados, ¿no? Ocupar, sí, Wall Street, ocupar uno de los símbolos del poder económico durante tanto tiempo, generar reclamos, es algo... Por ejemplo, festejaron el 1 de mayo, que no se festeja en Estados Unidos. Bueno, hay varias cosas interesantes que pasaron a partir de la aparición de este movimiento. Así que bueno, les recordamos entonces a nuestros oyentes las formas de contactarse con nosotros. El correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com. El Facebook es Trabajo de Hormiga, como emisora de radio nos tienen que buscar. El Facebook de la FM del Mate es FM del Mate 87.7 y tienen que poner me gusta. El blog del programa es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y el teléfono de la radio es 381-416-3096. También aprovechamos para mandarle un saludo a los oyentes de la Retaguardia, la Red Nacional de Medios Alternativos, en donde Trabajo de Hormiga es retransmitido los lunes a la tarde, los lunes a las 19. Estamos también saliendo ahí por estos compañeros de allá de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que hacer el 10 de agosto, Tony? Gran Peña Latinoamericana, ¿sí? Va a ser festejando los 15 años del mate cocido y el añito que tenemos como la nena más chica del del mate cocido en la radio, un año de transmisión. Realmente toda una ocasión para festejar y bueno, apelar también a las ganas de divertirse y a la solidaridad de nuestros oyentes y amigos. Entonces bueno, hay que ir al Club Estudiantes el 10 de agosto a las 22 horas. Ahí vamos a tener un gran evento musical. Sí, va a tocar les cuento más o menos quiénes van a estar. Ya seguramente lo vamos a repasar durante el programa, pero como número estelar de apertura, la Orquesta Popular Latinoamericana Rolando Chivo Valladares, de acá del Centro Mate Cocido, el Grupo de Signios, Damián Canducci, Canta América, el Ensamble de Percusión La Terraza, Batea, que hace música popular latinoamericana, Tumbao de Cañas, Grillo Córdoba, Los Sicures del Aini, Ututos, Adrián Sosa. Todo por la módica suma de 20 pesitos anticipadas. La pueden conseguir acá en la radio, en Pangea, La Prida 289, en Rayuela, Chacabuco 546, en Bebecitos, ahí en la Avenida Mate Luna, frente a la maternidad. Music Show, Chacabuco 85. Y bueno, si alguien nos conoce a compañeros del mate, alguien que tenga un programa, la gente de Contrapunto, todos estaremos con entradas en los bolsillos. Ya tienen todos sus correspondientes. Entradas. Bueno. Siguiendo una sección nueva que inauguramos hace dos programas, temas que tienen que ver con hormigas, vamos a arrancar el programa entonces escuchando Hormiga, valga la repetición, de los amigos de Los Cafres. En esta selva babilonia siempre te quieren pisar, a nadie le importa tu historia. Chano, me maravillo de ver milagros suceder. A veces llego a creer que todo perfecto puede ser. Enseguida choco con la pared, desvaneciendo toda mi fe. Y veo al monstruo por cine o TV, lo veo donde sea que esté. Siento que soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Solo soy una simple hormiga, esquivando su planta del pie. ¡Chop! Suficiente para llegar. Es que el tiempo parece esquivar toda rapidez, toda velocidad. No me molesta el trabajo, ya pararé cuando viejo. Por esa condición no me quejo, pero estoy condenado a estar abajo. Soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Solo soy una simple hormiga, esquivando su planta del pie. Milagros suceden, a veces llego a creer que todo perfecto puede ser. Enseguida choco con la pared, desvaneciendo toda mi fe. Y veo al monstruo por cine o TV, lo veo donde sea que esté. Es que yo soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Solo soy una simple hormiga, esquivando su planta del pie. Soy una simple hormiga, resbalando en este mundo al revés. Siento que soy una simple hormiga, procurando evitar el estrés. Me manejo por instinto, por puro instinto. Aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Aprisionado estoy, ya mi cerebro quemó. Mucho ando y poco avanzo, mucho avanzo y poco encuentro. Mucho encuentro y poco entiendo, mucho entiendo y poco acepto. Aprisionado estoy, aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Casi no me deja respirar. Gastando pimienta, pirazo. sales monumentos desnudando sin recelo, aplastando todo brote, chapoteando en charco que no me someto a casi todo menos a seguirte. Aguanto de todo menos escucharte. Ajeno soy a tu poder, ajeno soy a tu mandato. Y trato de manejar mi pequeño mundo, le trato de obviar este sistema inmundo. Aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Aprisionado estoy. Insignificante, mi opinión puede ser, pero no soy el único, tenés que saber. Muchos peligros hay en esta selva babilonia. Siempre te quieren pisar, a nadie le importa tu historia. Muchos peligros hay en esta selva babilonia. Siempre te quieren pisar, a nadie le importa. Me manejo por instinto. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, entonces seguimos acá en Trabajo de Hormiga. Vamos a pasar entonces a actualidad. Decíamos charlar un poco las paritarias en Tucumán con respecto a los aumentos docentes, ¿no? Salariales. Salariales, sí, perdón. Hola, hola. Decíamos entonces que, como para que quede claro, que las paritarias son mecanismos a través de los cuales los gremios hacen acuerdos colectivos de aumento de sueldos, ¿eh? Vamos a empezar entonces a hacer un repaso. Bueno, son varios gremios, tenemos un repaso de 15 gremios, sí. Y ramas, a partir del cual, bueno, después charlamos un poco, ¿no? Bueno, estatales primero entonces. Docentes, el Frente Gremio de Docentes, APEM, AMET, ATEP, aceptó la propuesta del gobierno de un aumento que eleva el básico de iniciación de 1.330 a 1.790 pesos, pero en tres partes, 270 en marzo, 80 en julio y 110 en septiembre. El gobierno explica que el aumento es de cerca del 34%, pero SADOP, de privados, lo cuestiona diciendo que apenas si llega al 23% de bolsillo. Y UDA, UDT, que es de la CGT, rechazó el aumento y en principio movilizó con SADOP contra el insuficiente acuerdo. Autoconvocados docentes en desacuerdo con los acuerdos, movilizó y siguen actividades y asambleas. Se planteó la posibilidad de armar un frente único con autoconvocados de salud. Se iniciaron charlas, pero finalmente CITAS acordó con el gobierno. Bueno, vamos a la salud. Es la primera vez que en 3 años que las paritarias en salud se desarrollan sin conflicto. Recordemos que vienen de conflictos serios con autoconvocados de la salud. Si bien hubo asambleas y estados de alerta, no se transformó en paros. ATSA, AME, SUMAR y CITAS, el gremio que nuclea sobre todo a los médicos autoconvocados, a los trabajadores de la salud autoconvocados, terminaron aceptando el aumento propuesto de aumentar la base de cálculo en 180 pesos, lo que significa un 32% de aumento sobre la base. Debido a la forma de cálculo, hace que esto repercuta de manera diferenciada en las distintas categorías del escalafón, que va de un aumento del 24% para las categorías más bajas, llegando a un 34% para las más altas, profesionales universitarios de planta. Salud fue el único sector de estatales que acordó el aumento en solo dos partes, 50% en marzo y 50% en agosto, y además incluyó como parte del acuerdo el nombramiento de personal transitorio en 4 tandas durante 2012. Bueno, y ahora vamos con estatales. El resto de los estatales, luego de algunos piquetes y movilizaciones, ATE, por ejemplo, de Raúl Rodríguez, y UPCN de Luis Arnos, obtuvieron un acuerdo de 34% en tres partes, 12% en marzo, 11% en julio y 11% en septiembre, garantizando un mínimo de 3.150 pesos por cada trabajador con adicionales no remunerativos no bonificables para quienes no lleguen a ese piso. El 34% es sobre el básico, por lo que de bolsillo varía bastante la incidencia porcentual del aumento según vaya de la categoría 15 a 24. también se acordó igualar el aumento de la categoría 15 con la 18, prometiendo que ningún trabajador tendría menos de 1.000 pesos de aumento de bolsillo. Para esto se incluyó en un artículo del decreto que los aumentos se llevarán con sumas no remunerativas a 400 en marzo, 700 en junio y 1.000 en septiembre, si la incidencia del 34% no llega a esas sumas de bolsillo. De todos modos, no está claro todavía que los aumentos que ya se efectivizaron retroactivos y por boleta aparte se liquidaron mal y nadie sabe bien cuánto le corresponde realmente. Subsidio de salud. La obra social de los estatales, ATE, que encabeza José Gandur, UPCN, que encabeza Claudio Molina, acordó un aumento del 27% en tres partes: 10 en marzo, 10 en julio y 7 en septiembre, más 400 pesos no remunerativos en concepto de refrigerio, más el pase a planta de 150 contratados a partir de mayo. Universitarios de la Universidad Nacional de Tucumán. ADIUNT, que es la agremiación de docentes e investigadores de la UNT, luego de algunos paros terminó aceptando un 20,5% en tres partes, muy lejos de los 3.000 pesos para el cargo testigo. Por eso siguen con un paro de 72 horas por la carrera docente. Eso es actualizar, digamos, porque están ahora discutiendo el plan de lucha para los próximos días, ¿sí? No tenemos fehacientemente qué va a pasar dentro de poco. Nos vemos. La policía. La policía aceptó un aumento del 27% para cargo testigo más 300 pesos en negro. Parece poco comparativamente al resto de los estatales, pero no hay que olvidar que después del apriete y los 5 días de paro que se realizaron el año pasado, se hizo un acuerdo de que cercano al 200% de aumentos para esta fuerza. AFIP. La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos están desarrollando medidas de fuerza a nivel nacional. Está discutiéndose una apertura de paritarias para todo el sector. Bueno, vamos a los privados, empezamos por los azucareros. Fotia, encabezado por Roberto Palín y Feia, cerraron un aumento del 30%, pasando del básico de 3.375 a 4.387. Perdón, el básico no, el real, el de bolsillo. Pero en el acta solo figura el 22 para respetar las exigencias del Ministerio de Trabajo, de la que ya hablaremos, y el año pasado habían obtenido un 35% de aumento. Transporte, UTA, que el responsable César González, obtuvo un aumento de 1.000 pesos remunerativos equivalentes al 17%. Es decir, un chofer recién iniciado de básico tiene unos 6.600 pesos. UTA es Unión Tranviario Automotor, que es el de colectiveros, corta la distancia, urbanos, interurbanos. Citrus. De los empleados del Citrus, la mayor cantidad de trabajadores se encuentra vinculado a Huatre, tanto en campos como en los empaques. A pesar de los paros y los cortes de rutas que se realizaron hace un mes y medio aproximadamente, se cerró un acuerdo de solo el 22%, llevando el básico a 2.660 pesos, muy lejos del 35% que esperaban los trabajadores y los gremios. Lo llamativo es que la Asociación Tucumana del Citrus llegó a ofrecer el 23%, pero como hay un piso impuesto por Nación del 19%, se dio marcha atrás a ese pedido. Comercio. El secretario general es Roque Brito. No cerraron aún un acuerdo que se negocia entre el 27 y el 30%. Y dentro de este paquete están los call centers, que pasaron a ser un elemento de gran ocupación para una franja de entre 18 y 25 años, que están, digamos, para nosotros incorrectamente encuadrados en comercio, digamos, pero hay una masa muy importante de trabajadores de call center. Hablamos de 6.000, entre 6.000 y 8.000. Y bueno, a ellos también les interesa qué está pasando con esta negociación. En gastronómicos, la UTGRA, encabezada por Aníbal González, iniciaron en junio las paritarias recién en busca de un 27% de aumento. Si bien se dice que existe un preacuerdo, o sea que existía un preacuerdo con la Cámara que los obliga a no homologar más del 22%, así que esa sería la cifra por la que estarían cerrando. Bancarios. En el sector privado, los bancarios cerraron a nivel nacional en un 24,5% de aumento, lo que da un básico de 7.220. Recordemos que ellos hicieron toda una movida en contra de del 18% ese que se había acordado con la Cámara Empresaria como una especie de preventivo para que se discutiera la paritaria, hasta que se discutiera la paritaria, y después la Cámara del sector dijo, bueno, el 18 que quiero darle. Entonces armó un gran escándalo, que pintaban todos los bancos. Y bueno, finalmente llegaron a un básico bastante interesante, digamos. Bueno, ahí teníamos entonces el informe general que hicimos, bueno, con el punteo de algunos de los gremios más importantes de acá de Tucumán. Y bueno, cuánto fue la masa de acuerdo salarial, ¿no? Queríamos, aunque sea un poco tedioso por ahí la lectura y que se habla mucho de números, en general lo que estamos viendo es que lo que adelantaba Tony, ¿no? En el inicio, ¿no? Con una masa de trabajadores que tiene un aumento más o menos en promedio entre el 22 y 24%, entre los gremios que acordaron mayores subas, y una inflación real que anda por arriba de ese número, más que estos aumentos no son de una sola vez, sino en general son escalonados, se terminaron de efectivizar por este mes, por septiembre aproximadamente. Lo que vemos en general, más allá de que hay acuerdos que obviamente en el bolsillo del trabajador y de la trabajadora tienen un impacto importante, en general vemos que los aumentos se van comiendo, ¿no? Son comidos por ahí por la inflación que sí. Va más rápido que estos aumentos que se acuerdan. En general, la idea es que se acuerden a principio de año, y si bien son retroactivos a enero, por ahí esto, ¿no? El escalonamiento hace que se vaya perdiendo, ¿no? E incluso pasar un fenómeno como el tema de que determinado piso, ante determinado piso, ante determinado aumento, la persona perdía los aportes por hijo, por ejemplo. Que nos faltó, sí, es esa, que alguna vez ya la hablamos un poco, pero bueno, es el tema de Por cuánto acordó camioneros y además la ganancia y el claro, salario, ¿no? El mínimo, o sea, no imponible y asignaciones familiares que también se le quitan a quien pasa de, no sé, 4.500, 5.000 pesos. Entonces, muchos trabajadores que recibieron el aumento, reciben el aumento y tuvieron de bolsillo la misma plata que tenían el mes anterior. Sí, teniendo en cuenta que obviamente este análisis es sobre la gente que está en blanco, con sus aportes correspondientes, y sí, es un análisis básicamente teórico, ¿no? Claro. A mí me tocó participar en comercio y donde este acuerdo no existía. Bueno, claro, ahí esto es lo formal. Sí. Creemos que era importante por lo menos dar un panorama general de esto, ¿no? Exacto. Esto supuestamente son las empresas que cubren o los organismos estatales que cubren lo pactado. Cosa que no pasa, digamos, no sé qué porcentaje tenemos de trabajadores en negro, en blanco. Sí. Bueno, en los estatales, digamos, el problema de la zona suma en negro, que se fueron acordando históricamente como aumento salarial que no van al básico, y eso, bueno, no tiene aporte, no tiene obra social, y además lo más importante es que después genera que el básico que por el cual uno se jubila es muy bajo. Así que bueno, invitamos a los oyentes que estén escuchándonos que nos manden un mensaje al 381-416-3096 o al mixlr.com/FM El Mate, ahí estamos en el chat. Si nos quieren contar, ¿no? Si en la tarea que ustedes están desarrollando este aumento existió, es real, o cuál fue, ¿no? Para tener también un panorama de la realidad, ¿no? De cada sector. Pero bueno, así que ahí estamos también conectados por el Facebook. Si nos quieren mandar un mensaje, estamos en Trabajo de Hormiga y en la FM del Mate 87.7 conectados. Así que bueno, queríamos por lo menos tener un panorama general. Creo que daba obviamente para bastante más, pero bueno, queríamos avanzar un poco con esto, con cifras reales y con lo que se llegó, ¿no? a concretar. Creo que deberíamos retomar esto en otro programa. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música para sacar tantos números de la cabeza y vemos cómo seguimos. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es. Yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Mi mente dormir bajo tu influencia. Do. parte de mí, una parte de mí dice stop. Fuiste muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, acá estamos para hablar de uno de los tantos movimientos que surgieron este último año, no por el 2012, sino desde el 2011 hasta acá, que tiene que ver con las sucesivas crisis económicas que están viviendo todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo del imperio, porque no es que todos la están pasando bien en el imperio, y cuando hablamos del imperio hablamos de United States of America, o los Estados Unidos, o los Yankees, o lo que usted quiera decir. Lo bueno de estos movimientos es que han ido como ganando en certeza de quién es el enemigo, ¿sí? Por ejemplo, los muchachos de Occupy Wall Street no creen que el enemigo sea Cuba, ¿sí? O que el enemigo sea Irán, ¿sí? No, dice, el enemigo son el 1% que maneja la economía esta global injusta y que nos deja al 99% hacer resto a todos afuera de las decisiones que tienen que ver con nuestro futuro y con nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, ocupar Wall Street es un movimiento que surgió también inspirado en Egipto y en Túnez, en las movidas que hubo en Egipto y en Túnez. Después, recordemos que apareció un movimiento de indignados casi en el mismo momento que en España, digamos, apareció Occupy Wall Street. Y así como los españoles habían identificado al enemigo como los banqueros y políticos, metiendo todo en la misma bolsa, porque realmente son, y generando algunas cuestiones como decir, bueno, nosotros no somos antisistema, sino que el sistema es anti nosotros, también identificando quién está a la ofensiva, quién a la defensiva. Y bueno, que ¿Qué es lo que qué se le ocurrió a esta gente que también tuvieron una especie de autoconvocatoria en Nueva York, que es ocupar la capital de la especulación, digamos, en la capital de la especulación, la calle donde están todos los especuladores, digamos, que es Wall Street? Incluso hay una película, como para que ustedes vean lo que son los operadores de bolsa, la crueldad que tiene. Una película hollywoodense, pero te muestra lo que son estos personajes que manejan el mundo, la responsabilidad con que lo hacen. Sí, sí. El impacto que tiene sus movidas, que son para ellos parece una especie de juego, sin embargo dejan miles de personas, millones de personas afuera. Y después, bueno, hay otra cosa importante, que es el tema de el aparato militar industrial, que ellos también identifican como una especie de gran origen de todos los males, ¿no? Por eso tenemos aquí un audio viejo, que no es tan viejo, de unos 2-3 meses atrás, que hubo una protesta en Chicago donde se iba a realizar la reunión de la OTAN, de trabajadores que quedaron o despedidos o ajustados o algo, no sé muy bien, y donde está muy interesante lo que dicen los tipos. Este es un audio de Telesur, que es nuestro gran proveedor de audios. Y bueno, lo interesante es que hay el grupo que hizo la protesta, que después terminaron 8 encarcelados, era un grupo de trabajadores católicos. No sé qué tenga que ver con que... Pero bueno, ahí, pasemos el audio, por favor. La policía de Estados Unidos arrestó a 8 personas que manifestaban en contra de la OTAN frente a la sede del comando de campaña del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, esto en la ciudad de Chicago. Los manifestantes fueron detenidos este lunes luego de que ingresaran al edificio para llevar su mensaje directamente a las oficinas donde funciona el comando de campaña de Obama. Un grupo identificado como Trabajadores Católicos organizó la concentración diciendo que quieren menos dinero gastado en la guerra y más para ayudar a los pobres. La cumbre de la OTAN, recordamos, está prevista para ser llevada a cabo en Chicago los días 20 y 21 de mayo. Bueno, está bastante bueno, porque dijeron, sí, menos plata para la arma y más plata para nosotros, que estamos pasándola mal. Sí, el movimiento se inicia también, bueno, al mismo tiempo... con el uso de las redes sociales, ¿no? Sí, se inicia una convocatoria para empezar a ocupar Wall Street en septiembre del año pasado. Sí. Eso se concreta. Hay obviamente muchas detenciones, se llevan, bueno, una represión bastante, bastante difundida. Y el movimiento empieza a ganar adeptos, ¿no? Sí. Acá en una nota que leíamos nosotros, al preparar el informe, dice un 82% en el estado de Nueva York y un 46% en todo el país apoyan las críticas del movimiento Wall Street, frente a un 34% que se opone. Exacto. El movimiento se autoproclama representante del 99% de los ciudadanos, en contraposición del 1% que atesora el 20% de la riqueza, y empieza a impactar la opinión política. Mientras el 68% pide aumentar impuestos a los ricos, el 69% piensa que los republicanos favorecen a los ricos. Exactamente. Bueno, y esto, ellos tienen una página web donde sobre nosotros dicen que comenzó el 17 de septiembre del 2011 en la Plaza Libertad, en el Instituto Financiero de Manhattan, y que hoy se ha extendido a más de 100 ciudades en Estados Unidos, y acciones que ellos, no patrocina, sino que con la que simpatizan, en 1500 ciudades de todo el mundo. Ellos participan de una red de indignados, digámosle, donde, por ejemplo, en la página de ellos muestran una manifestación antifascista en Alemania y movida así en otros países, ¿sí? Bueno, la cuestión está muy interesante, porque los locos identificaron, digamos, que los principales enemigos son, digamos, los bancos y las corporaciones multinacionales, y bueno, critican el papel con Wall Street justamente como generador, digamos, de la cuestión financiera de esta, jugó en la creación de esta recesión, que es la mayor recesión que se conoce en varias generaciones, según ellos. Sí. Entonces, incluso fue trascendiendo, ¿no? En sus reclamos empezó como esto, y empezaron a actuar también en cuando se hacían remates por quiebra. Bueno, también parte y miembros del movimiento iban a esos remates a intentar impedirlos. O sea, empieza como, claro, como bueno, una chispita que empieza como a despertar otras cosas, ¿no? Otros debates. ahí dentro mismo. Seguro. Y ellos han, mira, una cosa interesante es que es, esto comparten con el movimiento indignado y con otros movimientos de los del norte de África, que están organizándose a través de decisiones colectivas en, con consensos no vinculantes, usando una herramienta conocida como Asamblea Popular. Eso ya lo hemos escuchado acá, digamos. Y lo bueno es que los tipos estos se organizaron, armaron una guía rápida sobre la dinámica de grupo en las asambleas populares. O sea, te pasan un método para organizarte, digamos, para tener más efectividad, digamos, en la organización. Y después generaron una serie de documentos, vamos a nombrar tres, que son los que ellos colgaron para que se lea, están en inglés de todos modos, de los acuerdos a los que llegaron esta gente de Nueva York. Principios de solidaridad, que tienen que ver con lo que vos decías, de ocuparse, de ir a molestar en los remates. Declaración de la ocupación, y después una declaración que dice: toda persona tiene derecho a ocupar el espacio de forma segura. O sea que no la cara no tiene que estar ahí para impedir que vos te manifestés. Y digamos, el que vos te manifestes no es un permiso para que la cana te venga y te destroce. Y después tiene otro apartadito donde dice, bueno, que hay un grupo de tecnólogos comprometidos en hacer la página esta, y después tienen un grupo que genera tecnologías, conocimiento y cultura abiertos para que todos los periodistas, activistas, educadores que puedan hacer uso del contenido. Y bueno, es como que los tipos te dan herramientas como porque hagas tu activismo. Bueno. Y después lo nuevo, lo que está en danza por estos días, hoy estamos en 1 de agosto, resulta que dentro de unos días, el 6 de agosto, se cumplen años de la... bomba de Hiroshima. El 6 de agosto fue cuando los yanquis tiraron la Segunda Guerra Mundial en 1945, una bomba sobre Hiroshima. Después, tres días después, creo, cayó otra sobre ¿cómo era? Hiroshima y Nagasaki. Bueno, entonces hay uno de los grupos que se abrió es Anocupi Albuquerque. En realidad es Desocupe Albuquerque. ¿Por qué? Porque Albuquerque es la zona donde está Los Álamos, que es un espacio, un pedazo de desierto donde hacían las pruebas nucleares, se hicieron las primeras pruebas nucleares. Entonces es lo que dice, en vez de ocupar, desocupar, pero en este caso de arsenal nuclear. Y ahí los tipos, bueno, proponen parar tres cosas: la guerra nuclear, la guerra ecológica en contra de la tierra y la avaricia corporativa. O sea, ellos han identificado como tres grandes cuestiones de acción. Nada. Sí. No, por ejemplo, proponen. Sí. Por ejemplo, ahí tienen números que ellos barajan números que son espantosos, digamos. Por ejemplo, dice que en este parque se hicieron 1.100 detonaciones nucleares. Va, el Estados Unidos dice, en ese parque y en otros lugares, hay muchos de ellos subterráneos y algunos de hecho sumergidas en el océano, 1.100 detonaciones desde el 45 hasta ahora. Y que hay suficientes ojivas nucleares como para destruir 159.000 Hiroshimas, o sea, o destruir Hiroshima 159.000 veces más, ¿sí? O sea, recordemos que entre Hiroshima y Nagasaki murieron 225.000 civiles en el momento de detonación de las bombas, y después fueron muriendo de cáncer muchas personas afectadas, y después, además, muchos heredaron defectos de nacimiento por la radiación, justamente. Después, con respecto al tema de las cuestiones, digamos, de la toxicidad hacia la tierra, ellos dicen que para instalar ese parque de los y hacer el desarrollo y el mantenimiento de esas armas nucleares, se desplazó a pueblos indígenas. Acá dicen que, bueno, y se contaminó el agua, el aire y la tierra. Y después dicen que las tierras indígenas fueron pedidas prestadas por el gobierno de Estados Unidos y nunca las regresaron. Se lo echaron sin olvidar. Sí. Y después, bueno, señala otra cuestión que es central acá, que es el tema de quién maneja la plata esa. Resulta que los tipos han privatizado el manejo de los arsenales nucleares. Hay una corporación que se llama Bechtel Corporation, que por ejemplo construyó la mitad de las plantas nucleares en el mundo y la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, o sea que alguna moneda tiene. Bueno, esta empresa es la que ahora maneja las operaciones del laboratorio este que está instalado en Los Álamos. Y por solo ese manejar, digamos, ese parque industrial, digamos, de alguna manera, gana 55 millones de dólares anuales, solamente por ese ítem, ¿sí? Así que bueno, la gente de ahí, de Albuquerque y Santa Fe, y Ocupa Santa Fe, que es otra ciudad de Estados Unidos, de Nueva México. Por eso suena tan parecido a cosas que nosotros tenemos. Sí, sí. Porque es un pedazo que le compraron a México o a España, no sé bien, con una pistola en el pecho, una cosa así. Así que bueno, no solamente tenemos resistencia, sino claro, también sí, negociado. Están, sí, es interesante cómo. Ahí yo leía una nota de la cooperativa La Vaca, para el que le quiera ver, lavaca.org, todo junto, que hablaba de esto, ¿no? Volviendo un poco a Ocupi, cómo hacer una asamblea, no sé, con 1000 personas y que la gente se pueda escuchar, digamos, y claro, que rote sí. La palabra. Sí, sí. Era como bueno, muy interesante, ¿no? Planteaban toda una cuestión física de que hay gente que se sienta en el centro el que habla, todos alrededor, uno le dice al otro, una especie de teléfono descompuesto, de horas y horas intentando hablar y cómo... En la patria, bueno, donde pasa todo esto que vos decís, sí. Hay gente que se puso a pensar distinto, ¿no? Y, sí. a tener, relacionarse sí. distinto. Todo esto que vemos en las películas de la sociedad yanqui tan individualista sí. se rompe un poco, por lo menos en el imaginario que tenemos con esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, los indignados, ellos hicieron varios experimentos con el tema de la asamblea de la organización y, bueno, los chicos tomaron nota de eso. Y bueno, están resultando algunas cosas que veremos si llegan a buen puerto. Así que bueno, tenemos entonces programa todavía por delante. Los que se quieran comunicar con nosotros es al 381-416-3096. Nos pueden mandar un mensaje o llamarnos por teléfono. Tenemos problemas con internet, un poco con la conexión. Nos pueden escuchar eventualmente, aunque se caiga un poco, por mixlr.com/femermate. Le mandamos un mensaje ahí a Gonzalo, que está conectado, y nos comentaba que esto, dono de las tierras, dice, le hicieron la gran tucumaniada, préstame y desaparezco, dice, con el sí, tema seguro. De las tierras sí. que contaba recién Tony. Qué cercano esto de quitarle la tierra a los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, estamos entonces avanzando, vamos a hablar en instantes del locro, vayan pensando en que van a tener ganas de comer locro a la noche, porque vamos a hacer desear a todo el mundo distintas comidas, además de la del locro. Cruzan los cielos dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando.

y después de tanto prometerlo, vamos a hablar un poco del locro. El locro tucumano, que en realidad es el locro del noroeste argentino, aparentemente es bastante parecido en Salta, en Jujuy, el locro que comemos acá. En eso no hay tanta diferencia como con las empanadas, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es el locro para la gente que nos escucha, que no sabe de qué estamos hablando? La gente que nos escucha de todo lugar del mundo o de otros lugares de Latinoamérica. El locro es una especie de guiso. Sí, es un guiso, dice acá. Acá estamos, con, por ejemplo, viendo la definición de Wikipedia, que está buena, dice que viene del quechua, rucru o locru. Y se hace a base de zapallo, poroto y maíz, al que se le agregan después algunos cortes de carne y otras cosas más. Y se consume en la zona de la cordillera de los Andes, de la Argentina hasta el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia. Él dice que el origen del guiso es indudablemente prehispánico y preincaico. ¿Qué quiere decir? Que ya existía una cosa bastante parecida antes, inclusive, de que los incas invadieran, porque los incas invadieron el noroeste argentino antes que llegaran los españoles. Y había otras tribus acá, que sé yo, los diaguitas, los quilmes, los lules, no sé cuál de ellos son, pero ellos, algunos de las tribus que habitaban este sur antes que llegue el imperio inca, también hacían el locro. Entonces, bueno, es una cosa bastante antigua, ¿sí? Por supuesto, eso ha ido evolucionando, pero básicamente hay como una, digamos, una serie de ingredientes que son los básicos, que es lo que decimos, la parte, digamos, vegetal, zapallo, poroto y maíz. Y después el agregado de carnes, puede ser de vaca, de cerdo, de cordero. Y en la versión tucumana, o la versión del noroeste, además de hacerlo al guiso este, se hace por aparte una especie de salsa frita que tiene algo de picante, algo de cebolla de verdeo, qué sé yo, que se le agrega como en el plato, cuando ya está servido, uno le agrega una cucharada de este freído, le decimos acá, o el fritillo, o el fritito. Completando la explicación de mi compañero Tony, es la salsa queda mejor a gusto personal con la humita. Ajá. Bueno, pero yendo más a lo cotidiano de la explicación que decía mi compañero, esta es una comida típica de invierno, de frío. Exacto, y de ocasiones, porque, digamos, en general se hace en grandes ollas. Por ejemplo, acá para el 9 de julio, que es el cumpleaños del mate y es además un día patrio en Argentina, en toda Argentina, es tradicional hacer un locro, ¿sí? Claro. Una olla de locro grande, porque además, bueno, el trabajo bastante largo, arduo, y la verdad que hacer, ponerle, no sé, 8 o 10 horas de trabajo a una comida que van a comer 4 o 5 personas, la verdad que no da. Personalmente, a mí, vamos a ver qué nos dicen las personas que nos están escuchando, el locro no es muy de mi agrado, sin embargo, ha evolucionado. Acá estoy siendo repudiado por mis compañeros del programa. No. Yo creo que tenemos que pensar la expulsión del compañero. No, el locro es como parte de nuestra identidad, digamos. Más allá de que por ahí alguno tiene más afinidad por otra cosa, la verdad que los changos, cuando nos juntamos a comer locro, decimos, bueno, a ver, ¿cuántos platos te comes hoy? Hay gente que ha batido récord interesante de comerse 8 platos, y aclaro que no es una comida liviana, sino que más bien es, digamos, pesado, pero es como que te da ganas de comerte más de un plato seguro. Es una cosa parecida a lo que me pasa a mí con la lenteja, ¿eh? Bueno, a mí me pasa eso con la humita, no con el locro. Sin embargo, antes de ser expulsado del programa, quería aclarar que sí me gusta un derivado, no sé cómo sería, del locro, que es el locrillo. Porque lo que no me gusta a mí es la ¿cómo se llama? La panza. Ajá, bueno. La panceta. En el locro no me gusta. Está todo bien con el chorizo, todo eso. Pero con la panceta no. Bueno, acá estoy buscando una definición, porque hay como un pariente pobre del locro, que es el huachalocro, que se hace con el maíz, con el choclo, que se le cortan, digamos, el choclo fresco, y que en general tiene la misma base vegetal, pero es un poco más aguado. Y donde digamos le ponemos además lo que encontramos en la casa, ¿no? Una cosa que tiene tanta dedicación como el locro, digamos. Y bueno, por eso quedó también como el locro de pobre, el huacha locro o locro de pobre, que es como más casero, digamos. Y que se hace con el choclo fresco. En cambio, el locro tradicional, digamos, básicamente es maíz partido. Los porotos, poroto manteca le decimos nosotros. No son porotos de manteca ni porotos con manteca. Poroto manteca es un tipo de poroto grande. También le dicen algunos payares. Que se deja en remojo también en maíz partido la noche anterior. Y que son, digamos, lo que lleva mucha cocción, digamos. Y después una parte importante es el zapallo amarillo. Algunos dicen zapallo plomo. Y después, bueno, podemos repasar ingredientes de acá. Tengo una receta que dice, bueno, maíz blanco pelado partido, los porotos blancos, la carne vacuna, carne de el cuero y hueso de cerdo, tripa gorda, que es una achura, digamos, de vaca. Mondongo, que es otra achura, panceta, que es un corte, digamos, de cerdo, chorizos colorados, que son muy importantes, y bueno, también tiene batata, ¿sí? Batata, hay una yo a veces como con batata y a veces que no, pero no le queda mal la batata. Y después para el fritillo, que es esta salsa que decíamos que va aparte, va cebolla verde, pimentón, ají y sal a gusto, ¿sí? Bueno, ¿querés que hablemos de la preparación? ¿Cómo se prepara? Bien, estaban mencionando unos oyentes que estamos atravesando por problemas técnicos, pero lo estamos resolviendo, quiero aclarar eso. Ajá. Bueno. Muy bien. Solo lo quería mencionar. Muy bien. Continuamos con lo que me decía el Tony, de que antes de continuar con el reproche, de que estoy varios oyentes me están apoyando con el inconveniente de que también no le gusta el locro, de que me apoyan en esta noción. Ajá. Y bueno, sí, ¿me podrías continuar explicando cómo es la característica del locro? Sí, una cosa que queda muy muy claro es que es bastante trabajo y la cocción lleva mucho tiempo, ¿sí? Normalmente se hacen ollas grandes, se pone leña abajo de una parrilla y hay una cuchara de madera grande que se pone para mover el fondo, porque si se lo deja sin mover, se pega el maíz y el poroto, ¿sí? Entonces se te quema el locro y tenemos una falla de sistema, ¿no? Es muy parecido con la humita, digamos que sí. nuestro pueblo originario utilizaba el mismo principio para muchas comidas. Sí. Como son ingredientes muy delicados, entonces hay que constantemente mover el fondo. Bueno, entonces, bueno, acá hay una otro término que es el sancochar, ¿sí? Que se utiliza para la carne, digamos, después que lo vamos al relato primero. Entonces, primero lavar el maíz y el poroto en recipiente separado y dejamos en remojo una noche. A la mañana siguiente los ponemos a hervir en agua en una olla grande. Agregamos el maíz y el poroto ya remojado y dejamos servir una hora. Después lavamos bien las tripas, les damos un hervor y las cortamos en rodajas. Hacemos igual con la panza y le agregamos a la olla. Sancochamos y cortamos la carne, el cuero, el hueso y la panza de cerdo. Sancocha quiere decir es una cocción, por aparte, una especie de fritada, digamos, sin demasiado, o sea, que no se cocine completamente. O sea, queda medio crudo, o sea, que tenga una parte cocinada, digamos, y otra parte claro. Cruda. Y eso se lo agrega a la olla donde está hirviendo el maíz y el poroto. Después pelamos el zapallo y la batata, se la corta en dado y le vamos agregando la cocción. eso hay que tener en cuenta que tienen tiempo, o sea, los tiempos de cocción de la digamos de esas cosas son cortos, o sea que ya cuando tengamos más o menos listo lo otro, recién se mandan estas verduras. Y al último va cuando ya está el zapallo está disuelto, porque el zapallo termina disolviéndose y la batata queda en rodaja, que es más dura. Claro. Se le agrega el chorizo colorado, que le da un toque especial, ¿eh? Bueno, eso es la preparación básica del locro que nosotros tenemos acá como receta. Muy bien, ya lo sabemos hacer en teoría. Aquí sí. Unos oyentes como la Dani nos estabas mencionando de que deberíamos hacer justamente un locro para festejar. Sí, ahora que está frío, la verdad que se lo desea. Acá hubo un par de ocasiones donde hubo locros muy buenos, una vez falló, digamos, pero hay algunos muy muy muy vaqueanos haciendo locro entre los amigos del mate, así que bueno, salieron algunos espectaculares, sí, como para recordarlo. Y en general toda la gente que hace un locro el Día del Trabajador o el día de o el 9 de julio o el 25 de mayo, que es otra fecha donde hace frío, que también sale el locro, claro, y es una ocasión para juntarse distinta que la del asado, digamos, que es como una ceremonia un poquito más larga y donde uno va a comer una cosa que te llena de energía y calorías. Claro, sobre todo calorías para la gente que hace dieta aquí en unos compañeros. Sí. Bueno, espero que les haya gustado una especie de introducción al locro. Ah, bueno, el tema de pulsudo. ¿Qué es pulsudo? Resulta que acá hay una página de diccionario de salteñismos. Ellos se lo atribuyen, bueno, está bien, pero son expresiones usuales de habla regional del Salte, del noroeste argentino, o sea que no se incluyen. Y la definición es, de pulsudo a pulsuda, es que tiene buen pulso, dureza o consistencia. En gastronomía se aplica principalmente al locro cuando están sustanciosos y bien aderezados, quiere decir que están bien espesos, ¿sí? Claro. Y bueno, pulsuda es tanto la mujer de formas exuberantes como aquella de cuerpo firme y esbelto. O sea, aplicada a la mujer, pueden ser una gordita o una flaquita, que esté pulsuda. O sea, consistente, digamos. Sí, y bueno, porque una de las cuestiones que uno dice, che, hay que... mirá que hay un locro, che, pero esos tipos lo hacen bien pulsudo. Es la pregunta que uno se hace sobre quién va a ejecutar el trabajo. Sobre si también han puesto todos los materiales necesarios para que salga, si no sale una cosa aguachenta, que se claro, yo más. Lo relaciono con eso, pulsudo, sí. Con muchas cosas. Exacto. Y no tanto una sopa. Exactamente. Una cosa bien espesa y bien levantadora del frío. Exactamente. Bueno, muy bien. Recordá también que nos podés decir cuál es tu opinión acerca del locro. Si alguien me apoya justamente en esta noción de no me gusta el locro, prefiero la humita o el locrillo. Somos más y estamos pensando. Una cosa interesante sería ver si existe un locro tucumano o es un locro, compartimos el locro con la misma receta del tucumano y también el salteño, el jujeño, o si hay alguna diferencia, que eso no hemos encontrado información. Pero es bien norteño. Sí. Es del norte y de nadie más. Exactamente. Muy bien. Te recordamos también como un dato adicional que si no haces nada el viernes 10 de agosto, te invitamos para que puedas participar y disfrutar de un buen momento, una peña que es la que estamos organizando, la peña del FM del Mate. Recordá que las entradas las puedes conseguir anticipadas a un cargo de 20 pesos. Sí, y bueno, va a ser una peña solidaria para hacer algunas reglas en el local y en la radio. Y bueno, va a ser una fiesta inolvidable realmente de toda la familia Matera. Tantos invitados. No te las puedes perder. Corre el rumor de que puede haber locro, ¿no? No, creo que la gastronomía por ahora puede pasar reducido. Por la empanada y hasta choripán. No sé si va a haber, no lo garantizo todavía. Muy bien, tenemos que vender humo, Tony. Bueno, entonces choripán va a haber seguro. Tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para el lado. Alerta a todos los jugadores. Radio sea buena, tenés que participar vos, tu hermano, tu tía, tu abuelo, tu compañero de escuela y de trabajo, el chofer del colectivo, el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, para que una radio sea buena, tenemos que participar todos. FM del Mate, la radio que hacemos todos. La radio que hacemos todos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, Se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, nuestro Trabajo de Hormiga número 19. Ya somos más que mayor de edad. Sí. Que mayores y mayoras de edad. Estamos entonces acá en Historias de la clase obrera. Queríamos hacer un 2x1. Con un poco de historia y repasar un poco lo que ya estuvimos viendo de la noche del apagón en Ledesma, el Libertador General San Martín en Jujuy, y un poco de actualidad también con los juicios, el juicio que se está llevando a cabo en Jujuy por delitos de lesa humanidad, el primero en esa provincia, ¿no? Y donde aparece implicado el presidente de Ledesma, Sociedad Anónima, el tal Blaquier. Sí, queríamos repasar un poco qué fue la noche del apagón, como para tener, para contextualizar un poco. Entre el 20 y el 27 de julio del 76, en Ledesma, se provocaron cortes de luz para secuestrar a unas 400 personas, entre ellos estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o simplemente sospechosos de tener vinculaciones de actividades guerrilleras o terroristas, entre comillas. Eso pasó en el 76, a escasos meses de iniciado el golpe de Estado encabezado por Videla a nivel general, a nivel del país. Y por este tema se realizan desde hace bastantes años una marcha anual en donde se conmemora y se repudia este hecho ahí en Libertador General San Martín. Este año se hizo este jueves 26 de julio, se realizó la marcha este año, que va desde Calilegua a Libertador General, Calilegua, que es ahí cerca de Libertador General San Martín. Se camina unos 10 kilómetros y se realiza esta movilización, ¿no? Sí. Bueno. Una de las cosas, esto, la verdad que no sabíamos si decir esto es historia del clase obrero o en todo caso la historia que nos persigue, ¿no? Hablando de perseguir, lo más importante fue que hubo un allanamiento de la justicia federal en oficina de los abogados de Blaquier y se encontraron carpetas de donde se mostraba la inteligencia que se hizo en el 2005 para una de las marchas. Bueno. Sí, bueno, estamos en comunicación con Radio Pueblo, con Sebastián de ahí, de Radio Pueblo, de la Red Nacional de Medios Alternativas. Sebastián, ¿me estás escuchando? Perfectamente. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bienvenido acá a la FM del Mate y a Trabajo de Hormiga. Recién charlábamos un poco de, bueno, qué fue el apagón de Ledesma, ¿no? Esto que sucedió en el 76. Y contábamos un poco la marcha que se realizó la semana pasada. No sé qué nos puedes contar desde ahí. Bueno, en este caso la marcha, si bien hubo una columna inusualmente grande, también la marcha se realizó en un contexto de extrema precaución, porque ya había sucedido previo a la marcha que un grupo de comerciantes, a todas luces instigados por la empresa, habían realizado un abrazo a la empresa y prometían realizar algún tipo de instigación dentro de la marcha, ¿no? Previamente la empresa había sacado un comunicado diciendo que esperaba que todo durante la marcha sucediera bien, tranquilamente, pacíficamente, y eso normalmente significa que el escenario que esperaba era exactamente lo opuesto. Y hubo efectivamente instigaciones, pero bueno, entre los grupos que fueron para allá se charló sobre esto y la importancia de no contestar las instigaciones para no darle a Blaquier un punto más, un elemento más de victimización, como sucedió desgraciadamente a la entrada del juzgado. ¿Cuántas personas, una marcha muy masiva, ¿no? ¿Cuántas personas estamos hablando que participaron la semana pasada? Y estamos hablando de entre 20 a 30 mil personas. Sí, es un número. Usualmente suele ser muy masiva la marcha del apagón. ¿Cuáles eran las consignas principales? O bueno, ¿cómo se desarrolló? Contábamos recién que es una marcha que tiene su recorrido, ¿no? Su recorrido bastante largo, hubo un acto central. Contanos un poco cómo fue la marcha en sí. Sí, el recorrido es un recorrido de unos cuantos kilómetros desde Calilegua hacia Libertador, porque el recorrido sigue específicamente el recorrido que hicieron aquellas caravanas del terror en los 70. Entonces, en conmemoración de aquello y bueno, recordando ese trayecto funesto, el recorrido comienza en Calilegua, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Libertador, y termina en la plaza central de Libertador con un acto donde hablan distintas personalidades. Generalmente en la marcha suele haber muchas personalidades de índole nacional e incluso internacional. Y bueno, este año un elemento central, me parece, y un elemento que marcó toda la marcha fue, por un lado, podemos llamarlo la satisfacción, la pequeña gran satisfacción de que por fin Blaquier fuera llamado indagatoria, de que por fin, luego de decenas de años, de que se nombrara las camionetas de la empresa Ledesma como partícipe de la represión ilegal, recién ahora se lo esté indagando a este sujeto, ¿no? Entonces, satisfacción porque luego de 30 años, de 36 años, se puede por fin comenzar a indagar aquello. Desgraciadamente, bueno, siempre está el choque contra factores de poder, ¿no? Recordemos que Blaquier hasta no hace mucho tiempo era capaz que continúa siendo un empresario mimado por el mismo gobierno nacional. Entonces, eso significaba también bastantes obstáculos a su justicia, ¿no? También les contábamos a los oyentes recién que, bueno, en este mismo marco, ¿no?, lo que vos contabas, que Blaquier fue llamado a indagatoria. Contanos un poco el primer juicio por delito de genocidio ahí en Jujuy. ¿Cuándo empezó? ¿En qué están las audiencias? Bueno, el juicio es una acumulación de causas, y no se juzga la causa entera, solamente si bien se acumulan las causas, solo se juzga el primer tramo, que es desaparición forzada. Luego las próximas causas irán juzgando pues los otros crímenes de deshumanidad, como la tortura y el asesinato, el genocidio concretamente, aunque no tenga un rótulo legal esta palabra. Los juicios comenzaron el día 12. Y son 5 causas las que se acumulan aquí. Causas que han sido que son enigmáticas para Jujuy. Una es la desaparición de Julio Rolando Álvarez García, pampero, fuera esposo de la actual presidenta de Padres y Familiares del periodo desaparecido de Jujuy, de Inés Peña. También se juzga la causa Luis Arede, que bueno, es la noche del apagón. Son 2 causas, Arede y Reinaldo Aragón, que se vinculan a la noche del apagón. La causa Galán, que Galán se centra en la represión en Tumbaya, en la zona de la quebrada de Mauca. La causa de Pino Baza, que es la represión a quienes hubieron realizado el aguilarazo, un histórico levantamiento de los mineros aquí en Jujuy. Y durante estas 2 causas, en lo que va de las causas, la verdad que ha sido muy edificante, y hemos podido explorar bastante en distintos momentos de la historia, ¿no? En ambas causas, curiosamente, surgen 2 empresas como partícipes y como ideólogas del golpe de Estado. Una es la empresa Ledesma, que desde mucho antes de la dictadura ya prestaba sus autos, sus camiones a la represión ilegal. Y otra, quizás menos conocida a nivel nacional, pero que también tuvo una participación activa del golpe, es la empresa Miguel Aguilar. Miguel Aguilar, el golpe fue a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba la empresa, ya estaban con camiones de la empresa, los gendarmes, con un listado dado por la misma empresa, con el logo de la empresa, eso fue nombrado por un testigo de las causas, con el logo de la empresa, con el listado de la gente que se tenían que llevar. Así que las causas no solamente son históricas, porque Jujuy por fin puede comenzar los juicios, sino que también tiene una trascendencia a nivel nacional, porque se está tocando por primera vez y de forma muy impactante y muy cruda la participación de los grandes potentados económicos durante la última dictadura militar. Lo mismo sabemos, Sebastián, les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Sebastián de FM Pueblo de Jujuy, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te consulto, Sebastián, también, porque bueno, se hizo mucho revuelo por el tema de la convocatoria de Blaquier, pero Blaquier no está imputado en la causa, tengo entendido. Blaquier no está imputado en estas causas, porque por un lado, porque estas causas, hay que recordar que en Jujuy hemos tenido una larga lucha frente al juez subrogante Olivera Pastor, luego de varios años de movilizaciones populares. Este juez renunció y asumió un nuevo juez, pero el nuevo juez asume ya con la causa armada, por lo tanto Blaquier no forma parte de este tramo de las causas, pero sí puede tranquilamente formar parte de los próximos tramos. Recordemos que estas causas son solamente por desaparición forzada, pero las causas de crímenes más complejos, como es la tortura y el asesinato de forma sistemática, eso, algo que digamos que comúnmente es mencionado como genocidio, eso, en esa causa sí puede ingresar Blaquier, por lo tanto está a tiempo, digamos, de ingresar en las próximas ediciones de estas causas y ser juzgado de una vez por todas. Bueno, muy completo el informe, Seba. También te quería consultar, ¿no? En estos días también se cumplió un año del, justamente allí en Libertador General San Martín, del desalojo en tierra de la empresa y de la familia Blaquier ahí en Ledesma, que bueno, que resultó con 4 asesinados en ese momento por la policía, 4 manifestantes que estaban ocupando un terreno. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está la causa? Teníamos entendido que no había mucho avance, ¿no? No, ahí no hay nada para festejar. Hicieron hasta ahora los únicos estudios que se han realizado, por ejemplo, sobre llamados de celulares, han sido sobre la CCC, organización que estaba en la toma, y no sobre las vinculaciones entre la seguridad del ingenio Ledesma y la policía. No ha habido hasta ahora investigación sobre esos llamados. A su vez también, y eso es importante mencionar, que en aquel momento cuando se dieron las tomas, aquí en Jujuy, a nivel nacional también, había un cerco informativo para el salto de cuyo cerco fue clave la función de la Red Nacional de Medios Alternativos, de los medios comunitarios, porque eran aquí las 6, 7 de la tarde y los medios hablaban de un policía muerto, pero ningún medio de los medios oficiales había mencionado siquiera la feroz represión y el asesinato de compañeros que estaban tomando terrenos allí, ¿no? Entonces, y se generó un cerco informativo que pudo ser saldado a través de la acción mancomunada, organizada y militante de los medios comunitarios. Eso me parece que queda también como una gran enseñanza, ¿no? La importancia de que el pueblo organizado pueda llegar a hacer correr la voz de lo que verdaderamente está pasando en los rincones más oscuros del país, ¿no? Nosotros, o sea, contarnos un poco, contarle también a los oyentes cómo es la situación esta, ¿no? En la toma. Nosotros, yo veía números de la cantidad de hectáreas que tiene la familia Blaquier y la cantidad de hectáreas por la que está sucediendo esto, ¿no? Y suena irrisorio, ¿no? Cómo por es casi un pueblo privado propiedad de la familia Blaquier, y bueno, y lo que pasó por un plan y algo que no, por un plan que no existe, y algo que se resuelve bastante más simple de lo que parece, ¿no? Sí, de hecho, si vamos a por los textos legales, hay un convenio firmado por la empresa. Recordemos que Libertador General San Martín, la ciudad, está completamente rodeada por tierras de la empresa Ledesma. Entonces, no puede haber ningún crecimiento de la ciudad extensivamente porque choca con la propiedad privada de esta empresa. Eso ha llevado a extremos tales de tirar abajo plazas para construir sobre las plazas, porque ya no hay lugar donde construir. Sin embargo, esta empresa tenía un convenio firmado con la Municipalidad de Libertador General San Martín, convenio firmado, si mal no recuerdo, en los años finales de los años 40, principios de los 50, donde la empresa se comprometía a ceder tierra a medida que la ciudad fuera creciendo. Pero este texto legal fue completamente bastardeado. No solamente es la ciudad de Libertador General San Martín la afectada por el acaparamiento de tierras por parte de la empresa, sino también muchas comunidades, pueblos originarios que se encuentran allí. Hace poquito antes de las tomas, creo que 2 meses antes de las tomas, se pasó la voz de una superficie de casi 5.000 hectáreas que estaba en planes de ser desmontada por parte del ingenio. Entonces, la problemática de la tierra en esa zona, también todo junto, no vivimos muy largo para comentar todo ello, la problemática de la tierra en esa zona es clave, y ahí se puede ver también la gran contradicción entre el acaparamiento de la propiedad privada sobre tierras que en muchos casos están ociosas. No es que la EDM está trabajando todas aquellas tierras para nada. Sí, incluso... Y la necesidad imperiosa y vital por parte de la familia del Libertador, en fin, de desarrollarse, de poder tener un techo, un techo donde pueda ocupar su familia. En fin, la situación es no solamente que era muy crítica, sino que continúa siendo crítica. Al fin y al cabo, el reconocimiento de tierras anunciada con bombos y platillos por parte del gobierno nacional, no llega, del gobierno provincial, no llega a cubrir la mitad de los requerimientos de Libertador General San Martín. Así sí, que, incluso nosotros... La problemática continúa aún hoy vigente. En un informe que hizo Tierra, un trabajo por la integración y un espacio de resistencia y reconstrucción del hábitat de acá de Tucumán, nos tiraron algunos datos, ¿no? La superficie total de la familia Blaquier, para que nos demos también en cifra, ¿no? Es de 157.000 hectáreas. Ese es el 100%. La superficie en conflicto, esto que hablábamos recién, que generó 4 muertos, es de 15. O sea, el 0,01% es la superficie por la que se generó la represión y que cobró 4 víctimas el año pasado, ¿no? Así es. La necesidad concreta de Libertador General San Martín es de 40 hectáreas, si tomamos en cuenta solamente la zona... para construir viviendas. Si a eso sumáramos la necesidad, porque también lo es, de parques, de zonas de esparcimiento, podría llegar hasta 70 u 80 hectáreas. Así que estamos hablando de una ínfima parte de posesiones que ya lo digo, que en muchos casos son improductivas. Bueno, ahí lo... perdimos a Seba en la comunicación telefónica, pero bueno, creo que está más que claro, ¿no? ¿Cuál es el panorama, no solamente de el tema de la marcha del apagón, sino bueno, la situación de tierras en en Libertador General San Martín y el juicio que se inicia, ¿no? El primer juicio en Jujuy. Así que bueno, bastante interesante la comunicación con FM Pueblo de Jujuy. Sí, sí, completamente destacable el tema de la participación empresaria. Digamos, porque decíamos en una época el golpe militar, pero no fue un golpe cívico-militar, es el compromiso de algunos empresarios con el ejército, la marina, la fuerza aérea, con los militares en su época. Era muy, muy concreto y muy, muy profundo, digamos, y por eso fue tan terrible la represión, porque digamos, era el mismo patrón tuyo el que te señalaba para que te vengan y te lleven. Así que bueno, los que se quieran comunicar con Trabajo Hormiga lo pueden hacer a programatrabajohormiga@gmail.com. Nuestro blog donde subimos los programas anteriores es programatrabajohormiga.blogspot.com. Vamos a un poco de música y ya vamos despidiéndonos. Ilusión de ver al mundo sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Las no te sirven, no reduces más, vuelve a vivir. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión. ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Hueles el dolor que se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Si cada día mata el sol o cada vez escuchas más, si no hay naves que te lleven donde estar mejor, vuelve a caminar. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión. ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Estamos de regreso en Trabajo de Hormiga. Muy bien, queremos darles las gracias a todos los que están escuchando. Y Santiago, ¿tenés algo para hacer el 10 de agosto? No sé. ¿Qué puedo hacer, Gonzalo? Tengo una propuesta para vos. ¿Podemos salir los dos? Bueno, a ver. Mira, solo necesitamos 20 pesos cada uno y podemos comprar una entrada para ir a ver una peña donde habrá, según un amigo, el Tony, empanadas y choripanes y lo que queramos tomar. ¿Locro no? No, locro creo que no. No, locro no. Vino y cerveza sí hay, por solo 20 pesos, y además podemos escuchar y disfrutar de, por ejemplo, la orquesta Rolando Chiva Valladares del Mate, el grupo de Signios, el ensamble La Terraza, Adrián Sosa, Ututos, Batea y muchos grupos más. Todo esto por solo 20 pesos. Santiago, ¿no te lo puedes poner? Bien, me parece muy bien. Las anticipadas me dicen acá en un papel que las pueden comprar en Pangea, La Prida 289, Bebecitos, en la Avenida Mate Luna, frente a la Maternidad, en el Mate Cocido, La Baicé 3542, en este preciso lugar en donde estamos, en el Taller Donino, Piedras Casi Buenos Aires, en el Bar del Círculo de la Prensa de Mendoza 240, en el Taller de Música de Ronnie López, Balcarce 1002, en Costumbres Argentinas, San Juan 666, en Rayuela, Chacabuco al 500, y a cualquier persona de las que están hablando por acá, o a que cualquier persona que usted vea, le pregunta, ¿usted tiene entradas para el mate? Y le dirán que sí. Es la peña latinoamericana de la FM del Mate. Tuve un lapsus. Viernes 10 de agosto, Club Estudiantes, que queda en Monteagudo 955, ¿no? 15 años concretando sueños, un año haciendo comunicación alternativa y popular en esta querida radio en la que estamos ahora transmitiendo. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias para todos los que estuvieron escuchando. Fue un gusto para nosotros. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas en Trabajo de Hormiga. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, de mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros. Primero.